Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, da igual el momento en que estés escuchando el programa. La cuestión, programa Generación Suicida, volvemos de nuevo. Este es nuestro primer programa del año 2020. Inauguramos nueva década y estas cosas, así que saludos a todas y a todos. Ya sabéis, estamos Generación Suicida todos los viernes de 10 a 11 de la mañana en directo en Radio Vallecas 107.5 de la FM. Y también podéis escucharnos en Asalto Mata Radio Rock. Todos los sábados de 12 a 1. Saludos a todas y a todos. Y evidentemente a las pequeñas y pequeños ternascos que estáis ahí. Sí, agradece una barbaridad. Y bueno, primer programa del año. Ahí están sonando los Cultura. Con este tema, Enfermos de Mentira. Que viene al pelo. Ha llegado el apocalipsis. La izquierda ha cogido el poder. Y hay que rezar, amigas, amigos. Arrodillaros, que viene Satanás. Virgen Santa, lo que tenemos que oír. Tanta mentira, tanta bazofia. Por parte de un sector político, que no digo lo que habría que hacer con ellos, porque si no me ibais a tachar de violento. Bueno, sea como sea, bienvenidos, bienvenidos. Esta es la era del apocalipsis, Generación Suicida. Ya tenemos por ahí a Ternascas, a Eli y a Silvia, que están ahí escuchando. Muchísimas gracias por estar ahí. Cultura, los Cultura, que estarán actuando el 18 de enero aquí en Madrid. Junto a Matt Punk en la sala, ya está. Y como es la era de apocalipsis, la era del apocalipsis, perdón, que tenemos que pronunciarlo bien, pues ¿qué vamos a hacer? Pues quemar. Se llaman cuchillo lo que está sonando. Venga, que tenemos un fin de semana por delante con ganas y con caña. Así que te vamos a meter un poquito de caña. Para un programa que viene suculento, Generación Suicida, ¡cuchillo! Muertos, presas del destino, en la ciudad. ¡Quemaremos el cielo! ¡Quemaremos el cielo! Ahí está este proyecto, donde está Ziku, que estuviera en su momento en Envidia Cochina. Y Pelos, guitarrista de Los Apalos Seco, que se han juntado y han armado este proyecto cojonudísimo llamado Cuchillo, primer disco. Venga, venga, preparado, preparado, vamos a bajar al infierno. Esta banda que suenan se llaman Peligro 66. Generación Suicida. Solo me faltaba bajar al infierno. Era un borracho pero era elegante. Había pocos que me hicieran frente. Me tatué con una aguja propia cosas que a tu madre la dejaran loca. Motores se oyen de noche. No sabes nada de mí, yo te lo puedo contar. Si quieres algo de mí, se puede arreglar. Y bajar al infierno, lo que suenan Peligro 66, una banda formada por miembros de bandas tan conocidas dentro del punk como Andanada 7, 37 Hostias y ese pollo de Comando 9 milímetros, entre muchas otras, porque por ahí estaban también Corazones Negros. Bueno, la verdad es que un montón de bandas en las que ha estado metido nuestro querido pollo y que le apreciamos una barbaridad. Pues ahí estaba Peligro 66 y bueno, seguimos, porque en esta era del apocalipsis, donde la izquierda ha cogido el poder y desde luego va a haber sangre, horrores y todo este tipo de cosas, pues nada, tenemos que dedicar estos temas para que glorifiquemos esta época y estos momentos tan sangrientos. Civis Pax en Parabellum es esta banda que se llaman Uno del Noi. Bueno, nos hemos equivocado de tema. Este tema se llama De vuelta a las andadas. Y abre segundo disco de esta banda de aquí de Madrid, llamada Uno de Noi. Venga, venga, que tenemos ganas de caña. Yeah. Absolutamente, absolutamente cañeros y salvajes esta gente de Uno Dino y bueno, ya sabéis, la verdad es que para estos tiempos de locura, no sé si interminable, ya sabéis, empezamos el año y las cositas políticas estaban ahí al pie del cañón, así que pues bueno, pues uno es bueno dedicar esta serie de temas que ahí están. Bueno, no me quiero olvidar que no, la verdad es que hemos empezado como elefante en cacharrería, de evidentemente dar las gracias a las Ternascas y Ternascos que estáis por ahí. Bueno, por ahí está Santi, que también está diciendo que estoy ahí. Bueno, pues también está ahí. Y bueno, y evidentemente gracias a todas y a todos los que, aunque no seáis Ternascos y no estéis dentro del grupo de Asalto Mata Radio Rock, pues bueno, también evidentemente mandaros saludos. Vamos a seguir, y no quería olvidarme que más o menos a las 10:30, 10:35, tendremos conexión telefónica, a ver si le pillamos bien y estas cosas, con Mr. Joel Reyes, que nos va a hablar de, pues bueno, de este concierto, de un concierto que va, el concierto que va a hacer en Madrid, de presentación de su nuevo disco, y que lo va a hacer, la verdad es que el día 19, ya hablaremos largo y tendido. Y ya sabéis, sonidos más de rock americano, rock, sonido muy personal, pero que yo creo que os va a gustar, aunque ahora metemos muchísima caña y estamos en sonidos muy, muy, muy, muy brutotes, desde luego os va a gustar, y yo luego es uno de los músicos, artistas que más me gustan en ese país, Joel Reyes, luego hablaremos con él. Y bueno, no me quiero olvidar de más conciertos. El día 18, en el Centro Social de Entrevías, tenemos la actuación de Chumino Sin Verbes, una banda mítica para todos los que nos amamos el punk, que se juntarán y van a estar actuando junto a una banda también mítica en Vallecas. Hablamos de los Motociclón, que estarán también repitiendo junto a Capaces el día 31 en la sala Moby Dick. Así que vamos a poner, bueno, tengo que deciros que pronto entrevistaremos tanto a Motociclón como a los Chuminos, como a Capaces, para daros toda la información de estas tres bandas. Evidentemente Motociclón, yo creo que aquí no hace falta explicar mucho de ellos, pero bueno, vamos a poner algo de Motociclón y este mutante del rock, a ver si nos suena bien y no nos falla la técnica. Así que seguimos. Bueno, el Aquaplast del amor. Nos hemos equivocado de tema. Hoy la verdad es que estamos, que vamos, nos deslumbramos. El Aquaplast del amor, Motociclón, esto pertenecía a su primer trabajo, llamado Costras y Tachuelas. Toma ya, toma ya. Y sí, dice que tengo el nabo de cemento. Eso es. Por ahí Santi nos dice los chuminos. Pues sí, chuminos imberbes. Yo te lo recomiendo. No sé si nos dará tiempo hoy a poner algo de ellos, pero bueno, intentaremos, aunque bueno, vamos a entrevistarles y yo creo que si no los conoces, yo creo que te van a gustar, ¿eh? Al igual que, bueno, Motociclón, los conocerás. Bueno, Motociclón, están actuando el día 18 de enero en el Centro Social de Entrevías, el Centro Social, lo que se llamaba aquí la Tacita de Plata. Estarán actuando aquí Chuminos Imberbes junto a Motociclón, y el día 31 podremos ver el aniversario de Los Capaces junto también a Motociclón en la sala Moby Dick. Vamos a seguir poniendo algo de rock and roll y vamos a empezarnos a hablar directamente, vamos a intentar conectar con Joel Reyes. Por ahí Santi está diciendo ¡caña! No te preocupes, damos caña, pero también hay que tener momentos de relax y sobre todo para disfrutar de buenas cositas, aunque es verdad que en Asalto Mata Radio Rock, cuando él está ahí emitiendo, yo le digo ¡mete caña! Así que bueno, pues él me dice ¡mete caña! Bueno, pues nada, vamos a seguir con esta banda que a mí me gusta muchísimo, hard rock potente guitarrero, con unas melodías exquisitas que se llaman Polison y que yo creo que os van a gustar una barbaridad si no los conocéis. Seguro que los conocéis. Y si no, ya los estáis conociendo. Desde tierras gallegas, cago en sos, qué buenos son. Polison. Put my faith on happy days, I'll keep shining. Step by step I carry on. For a long time ago I can't stop this. I was making my way to you to get my wings. Hey! While I'm dreaming, yeah. On the road, I'm not getting on. Playing out this show, would you play with me? I was making my way to you to set me free. Hey! Hey! Este tema que suena se llama Canción Pequeña. Pertenece al nuevo EP de Mr. Joel Reyes. No quiso darse cuenta y se adentró en el mar sin saber nada. Un mal le inoculó el veneno, tiñendo su cordura de azul soledad. Cuentan que de amor enloqueció y hoy deambula cantando esta canción. Calma son sus ojos, una lluvia que no acaba de escampar. No ves que solo tú mueres en vida, esperando un tren que no regresa. Bueno, absolutamente increíble lo que suena. No sé si vamos a ver si no nos falla la red telefónica. Muy buenos días, Joel. ¿Joel? ¿Joel? Muy buenos días. ¿Estás escuchando? A ver, muy buenos días, Joel. Buenos días. Hola, Carlos. Ay, menos mal. Estábamos ahí con problemas técnicos y estaba yo diciendo que nervioso me pongo, por Dios. Yo te digo perfectamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, antes que nada, yo darte las gracias otra vez por salir aquí en directo a atendernos, porque yo sé que estás ahora en plena vorágine para presentar este nuevo trabajo, que con muchísimas ganas, me imagino, ¿no, Joel? Pues sí, con muchas ganas y muchos nervios, porque estas presentaciones a mí me estresan mucho, porque bueno, siempre es mucho trabajo, liar a mucha gente, va a haber un montón de invitados, gente muy guay, y se prepara una cosa muy bonita, pero eso también implica estrés, implica nervios, implica... pues saber si se van a vender entradas, esas cosas que nos ocurren a los artistas. Total, vamos a primero, antes de meternos en jaleos, a decir la fecha, que si yo he dicho que es el 19, evidentemente vamos a decir hora, sitio, emplazamiento, para que la gente lo sepa, y ahora nos metemos a preguntarte cosas, que yo tengo muchísimas cosas. Así que, venga, decimos de entrada todos los datos de fecha y este tipo de historias. Pues sí, claro. La presentación de Virgen de las Causas Perdidas va a ser el próximo domingo 19 de enero, a las 9 horas en la Sala Galileo Galilei de Madrid. Toma ya, qué sala más bonita. Galileo número 100. Qué sala más bonita has escogido para hacerlo, ¿eh? Yo tengo que decir que lo vamos a disfrutar una barbaridad. Pero bueno, oye, antes que nada, a mí me ha sorprendido que esta vez has optado por ir sacando temas de adelanto de este EP. Cuéntame un poquito por qué ir dándolo en pildorazo. Yo no sé si los tiempos a nivel económico uno dice vamos a empezar por lo más autónomo posible. No sé, ¿es la única forma? Cuéntame un poquito. Pues básicamente uno va probando fórmulas diferentes y va sacando conclusiones, vas viendo cómo está el panorama ahora mismo y te das cuenta que bueno, prácticamente todos los artistas están dedicándose a sacar singles, canciones, pues volviendo un poco a la esencia de los años 50, ¿no? Cuando los artistas sacaban un single con cara A y cara B, dos canciones, la fuerte, digamos, y la cara B, y así era como se funcionaba. Y cuando tenían varios singles, pues si tenían suerte grababan un LP. Ahora, pues bueno, con todo el esfuerzo que supone grabar discos, económico, emocional, compositivamente hablando también es muy complicado, pues no sé, decides que quieres cambiar la fórmula, entonces, pues bueno, estas cuatro canciones las grabé del tirón, eso sí, las tenía grabadas hace más de un año, porque creía que los cuatro temas tenían como algo que decir, tenían como un hilo conductor que me llevaba a unos sonidos concretos y tal, y entonces elegí dispararlas así de una en una para tener como, pues para hacer más ruido simplemente, pues para tener a la gente pendiente y poder dar los pildorazos, como tú bien has dicho, y que al final pues se despierte más interés por lo que es el conjunto del trabajo, ¿no? Porque muchas veces sacas un disco y a los tres meses te están preguntando, bueno, ¿cuándo sacas disco nuevo? Y dices, ya se acabó de sacar uno hace tres meses. Exactamente, perfectamente entendible. Fíjate que estabas hablando del sonido, en sonido más oscuro, dentro de tu marca, dentro de tu marca propia y el sonido por el que te has embarcado ahora en tu carrera como Joel Reyes, pero no sé, ¿más oscuro en determinados momentos? Sí, bueno, quizá he buscado unos sonidos en estos cuatro temas, un sonido como más fronterizo, más influencias de la música del norte de Sudamérica y del sur de Estados Unidos, con influencias un poco, yo diría que incluso cinematográficas, ¿no? Tienen un aire un poco tarantiniano estos temas y bueno, no sé, sí que sobrevuela una cierta oscuridad en la temática de todos los temas. Dentro de tu, evidentemente, de tu marca y tu propio sonido, ojo. Pero sí que me ha parecido a mí, o por lo menos es lo que me ha venido a mí de primeras al escucharlo los temas, A lo mejor me equivoco, Joel, no tengo ni... No, yo realmente lo que buscaba era eso. Un sonido como indagar un poco más en los sonidos que ya dibujamos en Respira, que eran quizá unos sonidos que miraban más a Norteamérica que a Sudamérica, a las raíces del country, del rock, del blues. Y en estos temas he mirado un poco más a las influencias más de México, de los mariachis, de esos sonidos así un poco fronterizos, ¿no? Del sur de Estados Unidos y del norte de Sudamérica. Qué gozada, además. Creo haber llegado a un punto interesante. Bueno, yo totalmente de acuerdo. Además, fíjate que sí que, además lo estabas diciendo, influencias de película. Tarantino, como tú has dicho, viene uno a la cabeza enseguida. Yo no sé si es una inspiración total a la hora de hacer música, fijarte en el cine, en películas, o en un nombre como Tarantino, o es algo que sale también de casualidad y dices, coño, si se parece. Bueno, yo creo que es más un conjunto, ¿no? Estás en una época, escuchas una serie de músicas y esas músicas te llevan a referencias y las referencias cinematográficas siempre están ahí. Yo pues recuerdo, por ejemplo, cuando vi la serie True Detective, que de pronto me enamoré de la banda sonora, ¿no? Y descubrí a muchos artistas gracias a esa serie. Hoy en día las series también hacen un papel muy importante a la hora de descubrir nuevos sonidos, nuevos artistas. Hay por ahí series con bandas sonoras impresionantes o películas, ¿no? Tarantino siempre ha sido un tipo que ha cuidado mucho sus bandas sonoras y siempre ha tirado de cosas interesantes, ¿no? De tanto de artistas mainstream como de cosas menos populares. Entonces, pues bueno, al final uno tiene ahí su universo particular con referencias cinematográficas, sonidos, artistas, y de todo eso nacen tus influencias y tus sonidos. Totalmente de acuerdo. Fíjate que, bueno, ya estabas mencionando, también ha mencionado lo de los invitados, que tú eres muy dado en tus directos a llevar amigas, amigos, músicos, cantantes de todo tipo que están ahí para participando contigo. Así que cuéntame un poquito quién va a venir, si se puede un poco destripar, ojo. Sí, yo creo que podemos. Yo lo estoy en redes, lo estoy dosificando porque, bueno, siempre está bien pues eso, que la gente vaya descubriendo artistas, los artistas, pero vamos, te puedo contar. Pues va a estar Nadia Álvarez, que es una habitual en mis conciertos porque, bueno, Nadia ya es una amiga. Además, tuve la suerte de compartir en Respira con ella, Aprender de ti, y es un tema que disfrutamos mucho haciéndolo en directo. También va a estar Nat Simmons. Toma ya, Me confirmó hace un par de días que se apuntaba y cantaremos esa canción que grabamos juntos, uno de los singles que saqué en los últimos meses, que se llama De dioses y hombres, También va a estar Ángel Vera, que no sé si lo controlas, pero que es un máquina con la armónica. Lo controlo. Es fuera de serie, un tipo estupendo, con una energía y un buen rollo increíbles. Y ya hacía tiempo que andaba detrás de él, pero bueno, por fechas no habíamos coincidido y esta vez me ha dicho que sí, que se pasa. Y además tengo por ahí un tema en el que quiero que grabe unas armónicas y lo vamos a pasar muy bien. Toma, ya veo que, bueno, la verdad es que tú has colaborado, o por lo menos grabado temas además y todo en directo con gente totalmente muy diferente. Ya los que has mencionado, pero por ejemplo a mí me viene a la cabeza también Rosalén, que tengo por aquí el tema. Has grabado con todo tipo de pelaje a nivel musical. Yo creo que la clave es disfrutarlo, ¿no? Yo creo que no vamos a decir por qué este estilo o este estilo. Tú disfrutas simplemente, ¿no? Sí, no, y que al final uno acaba colaborando con las personas que tiene más a su alrededor o que admira más o que tiene la suerte de conocer, ¿no? Yo siempre me he movido entre esos dos campos que a priori parecen tan alejados, como el del rock y el de la canción de autor. Uh-huh. Porque, bueno, yo cuando llegué a Madrid, pues mis primeros pasos fueron por el circuito de cantautoril, y siguen siéndolo. Yo, para mí, Libertad 8 sigue siendo uno de mis sitios de referencia y uno de mis lugares favoritos donde tocar. Ahí tuve la suerte de conocer a María Rosalén cuando todavía nadie el mundo no sabía de su existencia. Exactamente. Y por eso me vienen, por eso hay gente tan variopinta en mis colaboraciones, porque siempre me he movido entre esos dos mundos, ¿no? El mundo más cercano al rock y el mundo más cercano a la canción de autor, que al final no están tan lejos, porque somos escritores de canciones, luego las vestimos con más distorsión, con una guitarra española o con un piano. Al final las canciones son canciones, se trata de que sean lo mejor posible. El traje ya lo elegimos luego. Ah, exactamente. Yo la verdad es que no puedo quejarme, yo tengo que decir que no me gustaría que cambiaras de territorios musicales, pero la verdad es que corres un riesgo al estar manejándote en muchos terrenos, ¿no? Porque tú vienes evidentemente del rock, aquellos Baked Beans, si no recuerdo mal, y otra serie de historias, pero... Y ahora estás, como tú dices, en territorios de cantautores. Hablamos de country rock también, sonidos más arenosos en este EP. Realmente es arriesgado. ¿Tú te sientes que además estás arriesgando el que estás en terreno de nadie a veces? Bueno, la verdad es que cada día me planteo menos las cosas. Simplemente me dedico a caminar y al final, yo es que, como te decía, cuando compongo una canción la compongo con mi acústica y mi garganta y una libreta. Entonces, a partir de ahí, pues claro, yo normalmente los conciertos los suelo dar solo, guitarra, voz, con la armónica y poco más. Entonces ahí las canciones se tienen que aguantar solas por su propio peso. Entonces, como te digo, ahí no sé cuál es la diferencia entre un cantautor, pues como puede ser María, por ejemplo, Rosalén, una guitarra española, o puede ser un Bruce Springsteen con una guitarra acústica, él solo en un escenario, ¿sabes? Uh-huh. Al final somos compositores de canciones con influencias diferentes. Quizá pues María tiene una influencia más de la música mediterránea, de la música del sur, y evidentemente Springsteen o Dylan tienen una influencia del folk americano y de la música de raíz americana, ¿no? Pero al final somos escritores de canciones. Yo ahora, pues digamos que me gusta picar de todos lados porque soy de aquí, pero a la vez miro mucho a la música anglosajona, siempre me ha influenciado mucho. Y me dejo llevar por el momento y por lo que las canciones me piden, ¿no? Porque al final las canciones son las que mandan y las que te piden ir para un sitio o para otro. Exactamente, yo creo que lo mejor expresado no lo puedes decir. Bueno, no me quiero olvidar de este EP que has sacado, que lo estábamos diciendo que lo has sacado en pildorazos, y yo te preguntaba además por privado, ¿pero va a estar en físico? ¿Lo vamos a poder conseguir en físico el próximo día? Pues sí, yo soy todavía uno de esos locos que sigue apostando por el formato físico, ya más por una cuestión de romanticismo que por otra cosa, pero sí, mientras pueda y mientras el formato siga vivo, seguiré fabricándolo y bueno, el día 19 van a estar ya disponibles el EP en formato CD. Estará disponible en la sala para que todos aquellos locos que quieran llevárselo en formato físico. Yo intento siempre cuidar mucho las ediciones. También esta edición es una edición muy bonita, en la que he vuelto a acompañarme de Marc Bello, que ha sido el diseñador de mis últimos trabajos, y hemos hecho una presentación muy muy curiosa que no quiero desvelar, pero que apetecerá llevársela a casa y tenerla en un formato físico. Hombre, yo fíjate, te lo iba a preguntar además, que el diseño es jodidamente espectacular, ¿eh? O sea, sí, menospreciar evidentemente la música, que es lo importante. Hostias, te gusta cuidar todos los detalles, la portada, y en este caso la portada dice muchísimo del contenido además, ¿eh? Sí, porque bueno, yo tenía una idea inicial que se basaba en esa canción Virgen de las Causas Perdidas, que es la que le da título al disco, pero pues eso, hay muchas connotaciones ahí, ¿no? Una virgen un poco gamberra, un poco diferente a lo que estamos acostumbrados con ese tipo de imágenes, ¿no? Y creo que Mark captó la esencia de lo que yo buscaba y le dio en el clavo, como siempre. Nos entendemos muy bien artísticamente y de momento pienso seguir trabajando con él siempre que él quiera. A ver. Bueno, yo me imagino que ya estarás dando ya vueltas para nuevos temas, ¿no? ¿O es demasiado pronto para meterte ya en otras nuevas composiciones? Yo afortunadamente nunca dejo de componer, entonces tengo ya muchas cosas, tengo temas, como te decía antes, un tema por ahí que quiero grabar con Ángel Vera, que se llama El Blues del Perdedor. Tengo un montón de canciones que quiero ir grabando en los próximos meses. He compuesto una canción a cuatro manos con Esther Seco, que se llama Fiera y que verá la luz también en los próximos meses. Yo creo que en un par de meses verá la luz, que nos gusta mucho, también con unos aires muy muy arenosos y muy pistoleros. Y no sé, afortunadamente las canciones siguen llegando y lo que ahora, en lugar de pensar en tener, pues no sé, 12, 14 canciones para grabar un disco, pienso en tener canciones que digan algo para poder sacarlas. Y cuando tenga 10 o 12 temas editados así en formato single, pues me plantearé fabricar un disco con todas esas canciones. Bueno, la verdad es que además le has cogido ese tranquillo y ese gustito, como tú dices, al sonido más arenoso, ¿no? Sí, la verdad es que ahora me siento muy, muy cowboy en este momento y me pide, no sé, esas guitarras con trémolos, esas guitarras tarantinianas, como te decía. Pero bueno, te digo que también son momentos, son épocas, son canciones. Y no me gusta quedarme en ningún sitio, soy un culo inquieto y iré hacia donde me lleven mis impulsos. Bueno, la verdad es que afortunadamente lo vamos a disfrutar una barbaridad y no nos queda casi tiempo, así que vamos a repetir sobre todo los detalles de la fecha, que es el día 19, y para que la gente vaya y directamente, que ya no nos queda tiempo, pero vamos, es una gozada y tengo que darte las gracias otra vez por volver a atendernos, así que venga, rematamos con toda la fecha y todo lo demás, venga. Perfecto. Pues mira, la presentación del disco será el próximo 19 de enero en la Sala Galileo Galilei a las 9 de la noche. Y estáis todos invitados, tenéis las entradas anticipadas en Noticumi. Y no sé, si a ti te apetece sortear un par de entradas dobles, pues me parecería cojonudo. Bueno, pues perfectamente. ¿Alguna pregunta sencilla para tu audiencia? Vale, pues vamos a decir que nos escriban directamente a nuestro mail y bueno, ¿qué pregunta quieres que les hagamos? Venga, haz una pregunta que tú creas que es sencillita y que la gente pueda hacerse con ese pack de dos entraditas, venga. Bueno, hoy como con las redes sociales y las plataformas digitales es todo muy, muy sencillo investigar, pues la pregunta es... En medio de estos singles que he ido sacando de mi nuevo EP, he sacado un single a piano y voz que no está incluido en este EP. ¿Cómo se llama esa canción? Toma ya. Pues nada, oye, yo creo que facilito, ¿eh? Si te han seguido un poquito en las redes sociales, lo pillan enseguida, ¿eh? Sí, pues tienes a las dos personas que lo acierten primero, pues dos entradas dobles. Pues ya lo sabéis, escribir a generacionsuicida@radiovallecas.org y os lo lleváis rapidito. El 19 de enero es el concierto, todavía hay tiempo, pero daros prisa, ya sabéis. Pues Joel, muchísimas gracias de verdad, es un placer enorme el poder haberte entrevistado, poder haberte tirado de la lengua y muchísimas ganas y un monazo de verte de la hostia, ¿eh? Pues me alegra que sea así, Charlie. Un placer siempre charlar contigo y hablar de música y de la vida. ¡Qué gustazo! Pues nada, nos vemos el 19, Joel. ¡Un abrazo enorme! Un abrazo para ti. ¡Chao! ¡Chao! calma son sus ojos, una lluvia que no acaba de escapar. ¿No ves que solo tú mueres en vida esperando un tren que no regrese? Bueno, pues ahí estaba Joel Reyes. La verdad es que absolutamente un placer, desde luego, poder disfrutar de poder entrevistarle. Y bueno, ya sabéis, 19 de enero en la Sala Galileo, y ya habéis escuchado la pregunta. Así que nada, escribidnos a generacionsuicida@radiovallecas.org. La pregunta es, entre toda esta mare magnum de los cuatro temas que ha sacado con este EP, hay un tema que ha sacado a piano y voz que no viene incluido en este trabajo. Así que el primero, los dos primeros que escribáis, o el primero que escribáis, os lleváis una entradita doble. Así que, bueno, pues nada, generacionsuicida@radiovallecas.org. O bueno, si eres de Tarnas, si eres un Tarnasca Tarnasco, puedes escribirme a través del WhatsApp. O sea que más fácil no lo tienes, más fácil no puede ser. Así que vamos a seguir con rock and roll y vamos a dar otro giro a nivel musical. Hemos estado viendo la semana pasada una banda que a mí me gusta muchísimo, y estamos hablando de sonidos, digamos, más de rock alternativo, y que en esta banda nos encontramos Amparo, la que fuera guitarrista de Dover, junto a un batería que a mí me gusta muchísimo, que es Jota, y que lo quiero muchísimo, también es amigo mío, y le he podido ver en otras bandas como Gris y Mandingo, si no me equivoco, Revolución 69 Revoluciones, perdón, Gris y Mandingo, en Ángeles, en el Gansos and Roses, Gansos y Rosas, también el tributo a Guns N' Roses. La verdad es que he estado metido en muchísimas bandas, y bueno, un batería excepcional. Pues bueno, pues ellos Amparo ha formado este nuevo proyecto llamado New Day, que se deja llevar por territorios más alternativos, pero eso sí, por lo menos para mí, me parece que muy muy potentes. No va quedando poquito tiempo, así que vamos a pinchar un tema de este disco, este primer disco que han sacado New Day, que se llama Calling SOS. Así que venga, disfrutadlo y a ver si os gusta. Waited for someone to please. Oh, I waited for someone to please. Increíble, increíble descubrimiento. Esta banda llamada New Day. Proyecto de Amparo, la que fuera guitarrista de Dover. Y que han sacado este disco, pues sonidos más de rock alternativo, pero desde luego potentes, potentes, potentes a más no poder. Os lo recomiendo a más no poder. Ellas estuvieron actuando, New Day estuvieron actuando en la Sala del Sol junto a este grupo de chicas Stoner, que para mí ha sido también un descubrimiento absolutamente increíble y que no las conocía. Así que esta banda se llaman Agorafobia. El tema se llama Salvation. Y con esto, casi casi que nos vamos a despedir ya del programa Generación Suicida en Radio Vallecas. Ya nos vamos, Generación Suicida, Radio Vallecas 107.5 de la FM. En Radio Vallecas, todos los viernes de 10 a 11 de la mañana. Y ya sabéis, todos los sábados de 12 a 1, en Asalto Mata Radio Rock. Gracias a todas las ternascas, ternascos, que habéis estado ahí. Y evidentemente, los que no estáis escuchando por el Asalto Mata Radio Rock, nos da igual. Ahora mismo, muchísimas gracias por estar ahí. Lo que sonaban eran Agorafobia y con esto ya Generación Suicida. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Disfrutad de verdad el fin de semana, que desde luego viene, viene cargadito de música, de conciertos. Soy capaz de decir Radio Vallecas.